Noticia de la Agencia del Foro Argentino de Radios Comunitarias, noticias de Farco, Dolores Echeverri, la sucesión Luis Felipe Echeverri está indivisa, no hay partición. En Entre Ríos se espera una resolución judicial en el conflicto entre Dolores Echeverri y sus hermanos varones, Juan, Diego, Sebastián y Luis Miguel, expresidente de la Sociedad Rural y exministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica, nos vamos a Entre Ríos, a Radio Barrilete, está nuestro compañero ahí de Farco, a quien le damos las buenas tardes, a Pablo Russo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andan, compañeros? Acá estamos en el medio del acto que se está desarrollando a 100 metros de la tranquera, de la entrada de estancia de Casa Nueva. Es un acto de apoyo a Dolores y al proyecto Artigas. Hay unas 200 personas que han llegado desde distintos lugares de la provincia de Entre Ríos, básicamente, y de otras provincias de acá de la región. Es como el contraacto de lo que pasó ayer en la puerta de esa estancia, donde permanecen los Echeverri varones, bloqueando el ingreso con una cadena, entre el piquete de los ruralistas y esta manifestación de las organizaciones populares. Median unos 150 metros y un cordón policial con aproximadamente 100 efectivos. Pablo, vemos obviamente que ha sido noticia nacional. ¿Cómo está viviendo Entre Ríos en particular esta situación, la provincia? Sí, a ver, espera un segundo. Sí. Bueno, ahí estamos. En este momento, sí. Mira, te digo, están a la distancia, hay cuatro vehículos donde se supone que está Dolores y están saludando la gente que vino a dar su apoyo. Los vehículos están estacionados cerca de la salida, debajo de un árbol. Uh-huh. Creo que nunca estuvo en estos días tan cerca de sus hermanos, que están ahí bloqueando la puerta. Bueno, hay verdura que han traído, hay cosechas agroecológicas que han traído la Unión de Trabajadores de la Tierra, distintas localidades enterrianas, como para apoyar a las personas que están adentro, entregarles alimentos. Está difícil la situación para entrar alimentos y medicamentos. Repito, por este piquete ruralista que se sostiene en la puerta desde el miércoles de la semana pasada. Pablo, la situación es las organizaciones, Dolores adentro de la finca y los hermanos y, bueno, esta parte, los hermanos afuera, impidiendo el ingreso. Esa es la situación, la foto. Así es. Uh-huh. Afuera están los hermanos con algunos referentes de federaciones agrarias, sociedades rurales de localidades de acá de la región. Hay varias 4x4 estacionadas, un camión atravesando el camino, algún tractor y muchos policías que no dejan pasar. Lo que no dejan pasar son los ruralistas, en realidad. Claro. Uh-huh. Y la policía no despeja ese ingreso, a pesar de lo que dijo la justicia. No hay, hay resolución judicial y todo, pero no hay acción en concreto. El viernes hubo una resolución que le daba la razón a Dolores, no daba curso al pedido de desalojo, que no entendía como usurpadores quienes estaban adentro porque estaban con una de las dueñas de la tierra. Obviamente que ese recurso fue apelado por la otra parte, pero al momento Echeverri no está haciendo caso a ninguna autoridad, digamos. No le importa, y ya ha circulado videos donde dice que venga Alberto Fernández, que venga el gobernador Gustavo Bordet, porque quiere también politizar por ese lado, obviamente, esta discusión. Uh-huh. Contanos un poquito, Pablo, ¿quiénes son los Echeverri ahí en Entre Ríos? Bueno, los Echeverri son una familia tradicional, poderosa, terratenientes, que históricamente han tenido mucho poder, mucha incidencia en todas las instituciones, en la política de la provincia de Entre Ríos. Incluso alguno de ellos ha sido gobernador también. En los medios de comunicación, su familia ha sido dueña del diario de Paraná durante muchísimos años, siguen teniendo alguna participación en esa empresa. Uno de los hermanos, Luis Echeverri, que es el que tiene la voz de mando, acá afuera de la tranquera, que está ahora a unos 150 metros de donde estoy hablando por teléfono, es el exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, además de expresidente de la Sociedad Rural Argentina. Son gente que está acostumbrada a manejarse con los poderes como si fueran sus empleados, digamos, como si fueran patrones de estancia en todos los órdenes de la vida. ese podría ser como un resumen rápido de quiénes son los Echeveres en Entre Ríos. Son de una familia de tradición radical en su mayor parte. Obviamente la familia fue creciendo y son muchos y no se puede decir que todos los que llevan ese apellido tengan las mismas conductas y las mismas orientaciones, por supuesto. Pero estos que estamos hablando acá, que están ahora en la puerta del casco, sí, evidentemente. ¿Cómo ves la situación o cómo la presentís ahí? ¿Esto se puede llegar a... está controlado? Está, bueno, sabemos y hemos podido escuchar los audios, las amenazas, lo que piensa hacer esta gente, ¿no?, que está ahí en la tranquera. Pero ¿cómo ves la situación ahí? No, este acto de hoy parece que sí, que digamos, o sea, es un acto de apoyo, de organizaciones, que se está desarrollando a voz viva, digamos, sin micrófono, nada, en la puerta de la Escuela de Educación Agrotécnica número 151, donde además hay, en este acto hay docentes, integrantes de esta escuela, que reclaman la devolución de 70 hectáreas de tierra, son vecinos de estos campos de los Echeveres, que les han robado los Echeveres, le han ido corriendo el alambrado, le han robado hasta el aljibe a la Escuela Agrotécnica de la localidad de Santa Elena. Así que bueno, la situación del acto yo diría que está controlada, digamos que es un acto absolutamente pacífico, hay un cordón policial de unos 100 efectivos de la policía de Entre Ríos, y además hay muchísimos policías de Avigeato, que es la división de delitos rurales de la policía de Entre Ríos. Perfecto, bueno, sí, se escucha ahí. Bueno, ¿qué nos podés, si te gustaría agregar algo, Pablo, y agradecerte muchísimo esta comunicación ahí en directo de lo que está pasando ahí en la tranquera de la finca ahí de los Echeveres en Entre Ríos? Bueno, simplemente que esta es una, yo diría que la de los Echeveres es una disputa familiar que ha tomado dimensiones nacionales cuando una de las partes ha decidido aliarse con sectores sociales, porque eso ha reavivado y ha molestado muchísimo a la oligarquía local y a los dueños de tierras, del agronegocio, de la especulación concentrada, porque esto es plantar una semilla de otra posibilidad en la producción de alimentos, los alimentos que comemos en el pueblo, digamos. Entonces, esto también es lo que molesta, creería que es lo que más molesta. ¿Cómo ve el nivel de odio? ¿Cómo estamos en el odiómetro? ¿Cómo está el nivel de odio? Y esto va partiendo aguas, obviamente, y hace que sea difícil estar al margen, ¿no? Es como que hay que tomar partido de uno u otro lado en estos casos. También quiero agregar que además de los que vinieron de otras localidades, hay habitantes de Santa Elena que también están reclamando tierra y trabajo. Son pocos porque tienen mucho miedo, son localidades pequeñas, se manejan de forma siempre patronal, y bueno, siempre hay miedo a las represalias, pero este es un acto importante, es un momento histórico que se está viviendo en la provincia de Entre Ríos. Pablo, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos muchísimo. Abrazo a ustedes, compañeros. Abrazo enorme. Estaba nuestro compañero de Radio Barriletes de Entre Ríos, en este momento de la tranquera de la finca, de la estancia de los Echeveres, ¿no?